Señor hará oír la majestad de su voz. Y tendremos en la noche una canción. Vendremos con gozo al monte del Señor y veremos su gloria y su poder.